Vamos a escuchar la intervención de Emiliano Cardoso y de Martina Valverde, estudiantes del Liceo Salinas, hablando en el acto de la Intersocial de Salinas el 1 de mayo. Vamos a escucharlos a partir de ahora. Un día para defender los derechos conquistados, un día para luchar contra la injusticia, contra la desigualdad social, contra la arremetida antipopular de las clases dominantes. Como hijos de trabajadores, como integrantes del campo popular, las y los estudiantes organizados de Salinas, hoy creemos que tenemos varias cosas para decir. Sabemos, compañeras y compañeros, que la educación pública está actualmente en una situación de conflicto. Comenzó este año a implementarse la tan propagandeada transformación educativa, un proyecto que, para empezar, fue elaborado sin tomar en cuenta a las y los estudiantes, ni tampoco a los docentes ni las familias. De hecho, el nuevo marco curricular nacional fue rechazado por las y los profesores en las asambleas técnico-docentes, a las cuales bajó un documento ya elaborado y con el que se siguió adelante ignorando la postura de ellos. La reforma no es más que un montón de palabras lindas y mucho marketing, tras el cual encontramos verdaderamente un proyecto que apunta a una educación que forme mano de obra para el mercado, que forme personas programadas para seguir enriqueciendo los bolsillos de los empresarios, personas que estén preparadas para un ámbito laboral flexible, es decir, precario. Y para eso quieren personas sin pensamiento crítico, sin desarrollo artístico ni cultural, sin espacio para la reflexión. Buscan atacar las diversificaciones en bachillerato, recortan horas de las asignaturas artísticas, ponen en secundaria como simples talleres materias de gran importancia para el desarrollo del potencial académico. Nosotros creemos que hay que cambiar muchas cosas en la educación. Nosotros queremos cambiar la educación, pero no queremos el recorte pedagógico. No queremos la educación precaria y mercantil que buscan establecer el gobierno de turno. Queremos y luchamos por una educación digna, que fortalezca las herramientas para el desarrollo de las personas, que genere pensamiento crítico, que tenga más espacios para la reflexión, para el intercambio. Queremos una educación que nos acompañe. Queremos más arte en la educación pública. Queremos una educación popular. Una educación para los estudiantes del pueblo y no para la burguesía sedienta de mano de obra barata. Este proyecto de reforma educativa viene acompañado paradójicamente de un recorte presupuestal millonario que se refleja, entre otras cosas, en menos grupos, aulas superpobladas y menos horas docentes. ¿Dónde quedó la supuesta centralidad del estudiante de la que hablan? Con grupos de hasta 50 estudiantes, la centralidad queda solo en palabras. Nos preguntamos entonces, sin docentes, sin estudiantes y sin presupuesto, ¿qué reforma van a hacer? Sin presupuesto para la educación y sin la comunidad educativa, cualquier reforma es inviable, compañeros. Este recorte, junto a los apuros e improvisaciones que caracterizan ya a la administración de Robert Silva, ha generado una situación de caos. El año lectivo comenzó con miles de horas sin clase, miles de horas de clase sin profesores y a la vez con muchísimos profesores sin trabajo. En nuestro liceo número 1 de Salinas, por ejemplo, vimos cómo estudiantes de sexto de economía estuvieron meses sin profesor justamente de economía. También grupos de quinto artístico sin teatro, de quinto humanístico sin sociología y de quinto científico sin matemática. ¿Esta es la educación modelo de la que hablan? No, esto es ajuste, esto es recorte presupuestal. Con estas políticas no hay reforma educativa que pueda salir bien. Ante toda esta situación, las y los estudiantes estamos peleando a nivel nacional para hacer frente a esta coyuntura, con marchas, con ocupaciones, con paros, con pintadas, con sentadas, con lo que haga falta. Nos plantamos en todos lados a decir que de espaldas a nosotros y nosotras no hay ninguna reforma educativa. Queremos participación, queremos presupuesto digno. Seguimos levantando las banderas del 6% del PBI para ANEP y UDELAR. Un reclamo que se ha vuelto histórico a lo largo de los años y que todos los partidos políticos que han estado en el gobierno han ignorado. Como dice nuestro cancionero estudiantil, tengo los zapatos rotos y es de tanto caminar por un presupuesto justo para poder estudiar. Porque es así, compañeros y compañeras. Hace años los gremios y sindicatos de la educación exigimos el 6% más uno y nunca nos lo dieron. Y ahora peor, recortan en ANEP más de 150 millones de dólares en 2 años. Hace algunas semanas fue de público conocimiento la situación que se vivió en el IABA y el conflicto que aún persiste, contradiciéndose con otro de los términos que usan solo como adorno, la autonomía del centro. Le inician un sumario y sacan del cargo un director que buscaba dialogar con sus estudiantes, escucharlos en lugar de cerrarles el salón gremial por el que están luchando. Salón que las autoridades les quieren arrebatar con un montón de excusas para ocultar su lucha y sacarle visibilidad al gremio. Supuestamente es por la accesibilidad, aunque la rampa que quieren construir no soluciona el problema real de acceso a los espacios del liceo. Los propios informes técnicos solicitados por secundaria dicen que no es una buena opción, y cuando hay un ascensor roto en el liceo hace más de 4 años. Estas conductas autoritarias son propias de las épocas más oscuras de nuestro país. Tanto es así que para separar del cargo al director se amparan en una circular de la dictadura que ya está derogada. Nos solidarizamos con nuestros compañeros del gremio del IABA. El salón gremial es de ellos y ellas. Queremos que se lo devuelvan. Los espacios de las y los estudiantes no se tocan. Queremos el reintegro del director, que se detenga el sumario, que se detenga todo este atropello. La educación pública no es un cuartel, compañeros y compañeras. Si Jennifer Cherro y Robert Silva se ponen autoritarios y nos quieren subordinados, nosotros con orgullo nos insubordinamos. Estas autoridades que no negocian, que no escuchan a la comunidad educativa, que comen en restaurante caro mientras recortan el alimento de los comedores escolares para nuestros gurises, pueden estar seguros de que no dejaremos pasar ni un solo ataque a la educación pública, a la libertad gremial y sindical sin respuesta popular. En el liceo de Salinas vemos diariamente muchas situaciones que nos alarman. Entre ellas la problemática de la salud mental, que sabemos que no es exclusiva de acá. En nuestro liceo no hay una sola persona realmente capacitada profesionalmente para atender, ni siquiera como primera respuesta una situación de ansiedad o de pánico, que se dan muy a menudo y que más allá de los problemas puntuales de cada persona, tienen un fermento muy grande en las dificultades sociales que los gurises traen de sus casas. Problemas que están directamente relacionados a la economía del hogar, con las dificultades para sostener una familia cuando muchas veces nuestros padres no tienen trabajo, cuando los precios asfixian y no te alcanzan. Hoy en día los liceos de bachillerato como el nuestro no están contemplados por el programa que lleva psicólogos a los liceos. ¿Será que una vez que uno sale de tercer año del liceo las dificultades en materia de salud mental desaparecen? Sabemos bien que no es así. Por eso nosotros exigimos equipos multidisciplinarios en los liceos, integrados por psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que puedan realizar un acompañamiento en su proceso de estudios a aquellos alumnos con dificultades. Para esto, nuevamente, hace falta presupuesto para la educación, hace falta compromiso y hace falta que nos escuchen. Los números de población de nuestro municipio están en crecimiento constante. El censo de este año seguramente arroje cifras cercanas a las 50.000 personas, mucho más que algunas capitales del interior del país. Hay muchas carencias que los vecinos conocemos bien, y que no pueden existir en una localidad con esta cantidad de gente, pero para hacer referencia puntualmente a la educación aquí en nuestro territorio, hace falta claramente el funcionamiento de un liceo nocturno. No puede ser que si alguien quiere culminar sus estudios de enseñanza media tenga que irse hasta Atlántida o el Pinar, con el riesgo de que no haya lugar. Nosotros también reclamamos el funcionamiento de una UTU con bachillerato en Salinas, otra carencia en materia educativa en nuestra zona que obliga a trasladarse kilómetros para poder acceder a un centro educativo de esas características. En otro orden, pero sin dejar de hablar de las luchas que nos comprometen en estos tiempos, queremos hacer una breve referencia a la reforma de la seguridad social neoliberal que el gobierno está imponiendo. Nosotros nos posicionamos claramente en contra de este proyecto. Abrazamos la lucha contra la reforma jubilatoria que está desarrollando el campo popular. Saludamos la pelea por una seguridad social solidaria, justa, sin AFAP, porque no queremos trabajar hasta estar deshechos, cobrando una miseria para tapar los agujeros que genera el lucro de las administradoras privadas y las exoneraciones al gran capital. No nos queríamos despedir, compañeros y compañeras, sin recordar a nuestros compañeros militantes estudiantiles que trazaron un camino, eso que reprimió y que mató el terrorismo de Estado. Esos que no murieron en vano, que nos dejaron un ejemplo, esos a los que homenajeamos y por los que peleamos día a día, por las muchachas de Abril, Silvia, Laura, Diana, por Líber, Susana, por Hugo, por Ibero y por tantos y tantas compañeros y compañeras que dieron la vida por una educación para el pueblo y por un mundo mejor. Y hoy seguimos peleando por la educación pública, como ellos y ellas, seguimos peleando por un mundo nuevo, por una sociedad distinta. Seguimos y seguiremos junto a las organizaciones sociales, junto a los sindicatos, levantando las banderas de la clase obrera y por una educación crítica y liberadora. En este día, como siempre y en este contexto más que nunca, decimos que viva el 1 de mayo, que viva la clase obrera organizada, que viva el movimiento estudiantil, obreros y estudiantes unidos y adelante. Salud, compañeros y compañeras. Gracias.